You are listening to Radio Palermo 93.9. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Muy buenas tardes, estamos en la cocina del periodismo. Buenas tardes, Camila Bonetti. Buenas tardes, María Eugenia Barrio Nuevo. Y les habla Laura Garzón. ¿Cómo están? Hola, Lau. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias. Tenemos un nuevo programa donde somos tres mujeres al mando de la conducción. Cada vez somos más. Una vez más. Sí, las mujeres al poder, bueno, hasta que venga algún hombre y nos derruche el piso. No, pero por ahora no. Por ahora no va a pasar. Por ahora no, pero tenemos en la producción a varios caballeros, a los que voy a nombrar ahora: Xavier Rodríguez, Pablo Ríos González, Matías López de Briñas, Carla Saucedo y Laura Cañupam. Muy bien. A quienes queríamos saludar. Bueno, Camila, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Contenta. Contenta que pasó algo en el tenis. Comentanos algo de eso. Ah, ¿se acuerdan que yo estaba siguiendo el partido de Clijsters? Sí, sí. Que al final ganó el partido y ganó el torneo. Ganó el US Open el sábado pasado, así que yo estaba muy contenta. Lástima que, bueno, después ganó Nadal, que no lo soporto, pero bueno, otro tema. Y hoy Nalbandian perdió. Perdió. Estamos 0-2 en las semifinales de la Davis contra Francia. Está muy complicado Mónaco el tema. Mónaco también, ¿no? Mónaco la, no jugó Mónaco la mañana. Mónaco perdió, sí, una vez más. Y hay polémica porque se dice que estuvieron mal en elegir que Nalbandian juegue contra el número uno de Francia, sino que Nalbandian tendría que haber jugado primero para asegurar el punto. Claro. Y bueno, esas especulaciones que surgen siempre, parece que hubo una discusión entre Nalbandian y el técnico. Bueno, habrá que ver bien, pero estamos muy complicados. Me parece que una vez más nos vamos a quedar en el camino hacia la consagración del campeonato, de la Copa Davis. Bueno, menos mal que a mí, la verdad que el tenis no me mueve ni un pelo, no sé, a Laura tampoco. No, me parece muy interesante, pero... Bueno, no importa, yo lo quería pero compartir. Pero por lo menos sabemos quién es Nalbandian, quién es por lo menos Nadal. Eso sabemos. Sí. Y el gran Roger Federer, también, que sí, es más importante. Sí. ¿Es el número uno? Es el número uno de toda la historia. No, en este momento en el ranking Nadal. No, es número tres, pero de la historia es el número uno. Bueno... vamos a dar las vías de comunicación. Dale. Nos pueden llamar a la línea directa al 4899-1647 para comunicarse con la producción. Y también nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 5197-5338. Para escuchar los audios de los programas anteriores pueden meterse en nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y ahí están todos nuestros audios subidos, ni bien termina el programa. Los pueden escuchar ahí. Sí, también nos pueden seguir por Twitter. Por Twitter y por Facebook. Por Twitter es @lacocina2010. Así es. Ahí están actualizando Laura, los chicos de la producción. Exacto. Bueno, vamos a pasar al tema, ¿les parece, chicas? Porque el tiempo corre a una velocidad increíble. Y dentro de un rato ya tenemos la primera entrevista. Así que hoy vamos a estar hablando de espionaje en el periodismo. Al periodismo, más al que periodismo, nada. Sí, exacto. Al periodismo. Las escuchas que realiza el gobierno, los diferentes gobiernos, a los periodistas. Claro. Y a sus fuentes, para saber qué dicen, para controlar qué van a decir. Algunos para luego extorsionarlos también. El caso que vamos a hablar en la primera instancia va a ser el caso que se desató esta semana, la polémica en Francia, por supuestas escuchas que mandó el Poder Ejecutivo manejado por Nicolás Sarkozy, a un periodista. Y también vamos a hablar de casos en Argentina, en Colombia, en Perú, porque no es Alemania, no es Francia Europa. El único país, claro. Sí, claro. Y es un tema que viene ya de hace unos cuantos años, el tema del espionaje. El más nombrado, el del Watergate, por ejemplo. El Watergate, claro, sí. Ese es un caso emblemático que en siempre... En el periodismo, claro. En la historia. Ejemplo. Sí. Pero la diferencia es que en Watergate no se escuchó a periodistas. En cambio, en Francia sí. Hubo una... El gobierno mandó a filtrar, ¿no? A pinchar teléfonos. Y se descubrió que una... A ver, vamos a empezar de cero. Empecemos por el comienzo. Empecemos por el comienzo. en Francia hay una empresa que se llama L'Oréal, que todos conocemos. Sí, la del cabello. Claro, la del cabello, sí. Exacto. Sí, Crema, todo. La heredera, ¿no? Que es la viuda, digamos, del creador de esta empresa, se llama Lilian Bettencourt. Y no tiene nada de plata, por eso. No tiene nada de plata. Es una señora de más de 80 años que va a dejar una herencia de más de 7.000 millones de euros, convirtiéndose en la mujer más rica de Francia y en una de las más ricas de todo el mundo. El escándalo se desarmó porque la hija de esta mujer hizo una denuncia porque resulta que Lilian iba a destinarle gran parte de su herencia, estamos hablando de 1.000 millones de euros, al fotógrafo personal. Claro, dijo, bueno, un poquitito para un poquitito, a ver si le alcanza. Total me sobra. Claro, el fotógrafo de 63 años, muy cercano a ella. Entonces la hija se acercó a la justicia a hablar. Y bueno, entonces empezaron a hacer declaraciones en la justicia de diferentes personas. Y de pronto saltó la contadora de Lilian Bettencourt, que en su declaración en la justicia por este tema dijo que el ministro de Trabajo. De Francia, Eric Worth. Exacto, Eric Worth. Recibió regalías, que estamos hablando de regalías, recibió dinero de la empresa L'Oréal para financiar supuestamente la campaña del partido Unión por un Movimiento Popular, que es el partido que preside Nicolás Sarkozy, en lo que fueron las campañas de presidenciales, a cambio de que la empresa evada impuestos y el gobierno haga la vista gorda. Claro, entonces, ¿qué pasó? Se había descubierto que hacía ese manejo con la plata de... Claro, de eso fueron unas declaraciones que sacó a la luz el diario Le Monde de Francia. Uh-huh. Claro, pero se desató furia en el gobierno porque Le Monde dijo... sacó a la luz las declaraciones de esta contadora. Publicó lo que había dicho la contadora. Claro, entonces, a partir de ese momento, parece que los servicios de inteligencia franceses empezaron a intervenir teléfonos para ver de dónde había salido el informante. Claro, ¿no? ¿Quién había filtrado esa información, mejor dicho? ¿Quién fue saber la fuente? Exactamente. Claro. Y así fue como empezaron a pincharle los teléfonos a un consejero penal del ministro de Justicia, que es David Sennant. Sí. Cuando pincharon esos teléfonos, descubrieron que este señor se comunicaba con periodistas de Le Monde. Y entonces ahí descubrieron cuál era la fuente. Que era David Sennant se comunicaba con Gerard David. Perdón, sí, ustedes las chicas. Por favor, sí. Políglotas. Sí. Por favor, no tan políglotas, pero. Claro, el periodista de Le Monde que firmaba las notas, él se hacía cargo de esta investigación, se llama Gerard David. Y bueno, y es a quien descubrieron en las listas de teléfonos que Pero les llamó la atención. Del dijeron, consejero. Y este es periodista de Le Monde, ¿qué hace acá? Y ahí fue cuando salió. Entonces se desató una polémica gigante en Francia que terminó con la ruptura oficial de Le Monde con el gobierno. Recordemos que Le Monde es uno de los, o el principal periódico de Francia. Sí. Y a partir de todo esto, rompió relaciones. Y se acercó a la justicia, a pedir una investigación. Denunció, está ahorita en demanda supuestamente. Exacto, porque acusa al gobierno de haber infringido la ley que protege las fuentes periodísticas. Claro, exacto. Pero esa ley la había aceptado el gobierno, o sea, aplicado el gobierno de Sarkozy, ¿no? Era la que decía que se protegía a la fuente del periodista y se había, o sea, el gobierno de Sarkozy era el que había aceptado esa ley. Sí, justamente por eso el diario denunció el 13 de septiembre que fue espiado por el gobierno francés. Exacto. Y dice tener pruebas contundentes para demostrarlo. Claro, bueno, ahora que... En una entrevista que le hicieron a Steven Erlanger, que es jefe de la delegación del New York Times en París, dijo que los periódicos tienden a posicionarse en Francia. Todos saben que Le Figaro apoya a Sarkozy en la derecha y Le Monde es un buen periódico, pero es más de izquierda. Y su propiedad pertenece a miembros importantes del Partido Socialista. Este periodista dijo que hay una especie de equilibrio en los medios franceses, pero no se trata de la objetividad estadounidense, sino que muestran sus colores políticos en la cobertura. Sí. Bueno, y para seguir hablando de este tema, estamos comunicadas con Carlos Gaveta, director de la edición argentina de Le Monde Diplomatique. Hola, Carlos, ¿nos escuchás? Perfectamente. No sé si me escuchan ustedes porque estoy, me han pescado en un bar y hay un poco de ruido aquí. No, te, no, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, queríamos saber un poco cómo es la relación de los medios con el gobierno en Francia. Bueno, es la relación propia de todo país desarrollado, donde hay determinados acuerdos y leyes y reglamentaciones que se cumplen. Quiero decir con esto que en Francia, como en cualquier país desarrollado, bueno, hay de todo, hay delincuentes, hay mafiosos, hay coimeros, hay todo lo que conocemos aquí, solo que en menor proporción y sobre todo gozando de mucho menor impunidad. Es decir, las escuchas telefónicas que entre nosotros cualquier periodista sabe que son habituales, es decir, entre los periodistas es la cosa más normal decirse, no, mirá, no me llames al celular que lo tengo pinchado, te voy a dar otro, en fin, estamos como acostumbrados. En Europa esto es mucho más raro, mucho más difícil de realizar, incluso para los servicios de inteligencia, porque las consecuencias desde el punto de vista legal pueden ser mayores. En Francia, por ejemplo, los periodistas, como en muchos países, no están obligados a revelar su fuente. De ahí que, aparentemente, en el equipo de Sarkozy, el actual presidente, al revelarle un montón de algunas cosas que solo podían haber salido de algún lugar del riñón del aparato gubernamental, ha puesto en marcha los servicios de inteligencia para averiguar la fuente, cosa que es totalmente ilegal. No se puede espiar a los periodistas y no se puede espiar a la fuente. Entonces, Le Monde ha reaccionado rápidamente, claro, iniciándole un juicio. ¿Y qué posición han tomado los otros medios de comunicación en Francia con respecto al espionaje? Bueno, yo no estoy muy al corriente. Yo leo Le Monde y la Nouvelle Observateur en Francia. No he seguido el tema. No sé qué han dicho Le Figaro y demás. Pero conociendo como conozco el país, no me extrañaría que nadie proteste por la medida de Le Monde. Se pueden hacer interpretaciones políticas. Seguramente Le Figaro, que apoya al presidente Sarkozy, le va a dar menos espacio, probablemente critique algún aspecto de la cuestión, pero no creo que se atrevan a criticar el fondo de la cuestión, que es el derecho de un medio de información a mantener en secreto su fuente. Claro. ¿Y existen algunos otros casos que sean similares a este en Francia? Bueno, ha habido, sí, cómo no, ha habido, sobre todo en periodos de gran confusión, de gran agitación política, en mayo del 68, yo en este momento no los recuerdo, no los podría citar con precisión, no podría citar con precisión ni los nombres ni las fechas, pero lo que es importante retener, y esto es interesante que lo entiendan los escuchas del programa, que en esos países, como en cualquier parte del mundo, pasa de todo. Hay espías, hay gente que viola la ley, hay gente en el gobierno que violan la ley, que son corruptos y todo lo demás. Pero la gran diferencia con nuestros países, en particular con el nuestro, es que el descubrimiento de esas ilegalidades se paga, y se paga rápido, ¿no? Se paga muy rápido. Claro, porque doy un ejemplo. El actual presidente del Fondo Monetario Internacional, hace unos 12, 13 años, cuando era ministro de Economía de Jospin, el primer ministro socialista, se descubrió que antes de ser ministro había tenido una mucama a la que no declaraba. Bueno, antes de ser ministro había tenido una mucama a la que no declaraba a la Seguridad Social. Cuando se descubrió eso, tuvo que renunciar al Ministerio de Economía. Claro. No sé si nos entendemos. Cuando uno ve las cosas que pasan aquí y la impunidad absoluta que muchísimos años después grandes ladrones siguen teniendo, ahí está toda la diferencia. No se trata de que en esos países no se produzcan ilegalidades. Se producen y muchas. Solo que cuando aparece el culpable, la paga. La paga legalmente y la paga políticamente, además. Y en este caso, ¿qué consecuencias podría traer para el gobierno de Sarkozy si se llega a comprobar este caso de espionaje? Bueno, podrían ser muy serias, ¿eh? Podrían ser muy serias porque depende de quién hayan sido los funcionarios involucrados. Habría que ver si Sarkozy puede alegar que fue algún subalterno de él que lo hizo sin su conocimiento, es decir, si se consigue algún chivo expiatorio. Claro. Todo depende, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero puede haber hasta un juicio político por una cosa así. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y en cualquier momento estaremos llamando nuevamente. Mil gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos con el programa. Estábamos en comunicación con Carlos Gaveta, que es director de la edición argentina de Le Monde Diplomatique, y nos estuvo contando un poco cómo es la situación en Francia sobre este tema, cómo están posicionados los medios y qué consecuencias principalmente puede llegar a tener el caso de ser comprobado, y dijo que puede llegar a haber un juicio político, ¿no? Claro, que son situaciones que pasan en todo el mundo. La diferencia es que allí hay mucho menor impunidad, o sea que se sabe que si sucede algo así, se comprueba, claro, tienen castigo. Esa es la diferencia que él remarcaba. Claro, sí, qué loco, ¿no? ¿Cómo hay que mantener las diferencias en ese sentido? Porque uno puede llegar a decir, bueno, pero esto es algo que pasa en todos lados. Sí, acá. Quizás sí. En Europa es todo mucho más rígido. No, pasa en todas partes. El problema es la justicia, cómo reacciona. Cómo actúa, claro. Exacto, acá hace mucho la vista gorda y hay mucha más corrupción, lamentablemente. Exacto. Allá son mucho más rígidos y la opinión pública se puede llegar a ver seriamente afectada por un caso así, claro. Y quizás acá tienen que pasar 10 de estos para que reaccione. Y aparte se demora, o sea, son casos que duran años y años tras caso, y bueno, y sigue, y no, claro, pasa nada, mientras que allá sí pasa. Mientras tanto no hay ningún juicio, claro, político, allá, ni y renuncias. Y se soluciona en el momento. Claro, entonces es como que en Europa esto está haciendo mucho más ruido todavía que lo que puede llegar a pasar acá, justamente porque hay muchísima más rigidez, ¿no? En cuanto a la justicia. Hay que ver, yo dudaría también un poco, porque hay mucha plata también en juego. Toda la fortuna de esta, de la heredera de L'Oréal, también. Sí, pero sí, me parece que está más involucrado el gobierno en este sentido. Sí, pero bueno. Bien que L'Oréal evadió impuestos, pero el que está pagando, el que recibió dinero a cambio de para la supuesta financiación de la campaña, a cambio de hacer la vista gorda con la evasión de impuestos, fue el gobierno. Así que creo que el que más va a pagar las consecuencias por esto va a ser el Estado. Claro, bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Ahora nos vamos a una columna. Dale, después seguimos hablando del tema. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Continuamos con la cocina del periodismo, ahora acompañadas por Matías López de Brinia, que viene desde el conurbano profundo trayendo cargado de información. ¿Cómo les va? Hola, Matías. Feliz de estar acá con ustedes otra vez. Se te nota la cara de felicidad. Siempre feliz estar acá con ustedes. Bueno, les traigo un tema muy importante. Vamos a hablar un poco de política y un poco de medios. Ajá. Porque vamos a hablar del expresidente y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el expresidente Néstor Carlos Kirchner, que tuvo un problema de salud el otro día. ¿Qué le hicieron? Una angioplastía. La gente en la casa se debe estar preguntando, ¿qué es una angioplastía? Le contamos a la señora y al señor que se trata de que en el corazón pueden haber ciertos problemas coronarios, lo que provoca que hay que dilatar la arteria. ¿Con qué? Con un stent, que es como un aparato. Sí. Todo esto, que tranquilamente es una cuestión de salud, que cómo se lo puede mejorar, provocó todo un tsunami político. ¿Por qué? Porque desde medios opositores se trató de fogonear la idea de que Néstor estaba en un cierto punto y entre comillas, como lo tildaron de una persona que estaba vieja, sí, en un, con una salud bastante frágil y que estaba bastante enfermo. ¿Por qué? Porque trataron de impulsar a otro candidato. ¿Quién es este candidato? Daniel Scioli. Claro, ya se hablaba como que está en las últimas Néstor y ahora hay que buscar otro. Empezaron las especulaciones. Muchísimas. Fue el sábado a la noche. Así es, que está en la agonía. Claro, sí, lo daban casi por muerto. Pero bueno, ¿qué pasó? Hubo bastantes medios, por ejemplo, La Nación. Joaquín Morales Solá había comentado de este tema de la salud que la verdad que no iba a dar para más. ¿Por qué? Porque en un cierto punto, los varones del conurbano, que son los intendentes y varios gobernadores del país, necesitaban una figura fuerte. Con una figura fuerte se necesita una persona que pueda liderar en el futuro con un estilo hegemónico de poder y que no haya estas alteraciones, porque la salud muestra a un peronista bastante débil. Entonces, para un país que necesita liderazgos fuertes, se necesita una persona firme. Entonces los medios, como Joaquín Morales Solá en una de sus columnas, jugaron un poco con eso. Jugaron un poco, que en varios, desde otros puntos de otros diarios, ¿no? Otros periodistas, por ejemplo de Página 12 o de Tiempo Argentino, habían dicho que era de bastante mal gusto. Claro. ¿Por qué? Porque la firmeza no tiene tanto que ver con un problema que pueda llegar a tener de salud, sino con un carácter, ¿no? Y la capacidad de hacer política. Obviamente, pero ¿qué pasa, chicas? Y la señora que está en la casa escuchando. Lo que en este momento está ocurriendo es que está la batalla con papel prensa, entonces necesitan que este gobierno no esté en el poder o se baje el nivel de confrontación. Entonces cualquier excusa para poder apalagar el poder que están teniendo es bárbaro. Entonces la enfermedad es buenísimo, según ellos, para atacarlo y para que baje el nivel de confrontación de ellos hacia sus intereses, claro, monopólicos que están afectando el nivel de la prensa. ¿Qué pasó con esto? Que también hubo otro personaje bastante peculiar y que todos nosotros conocemos, que es el Eve de Bonafini, que tildó a Morales Solá, que ya habíamos comentado que puso unas editoriales bastante fuertes, lo tildó de víbora venenosa. ¿Por estas declaraciones acerca de la salud de Néstor Kirchner? Que dijo, ¿por qué a Néstor, a nuestro Néstor, le dice esas cosas? Bueno, Eve no tiene nunca pelos en la lengua, ya lo hemos ella comprobado. Ella dice las cosas así bien clarito, sí, como se dice en el barrio. Y la verdad que se provocó una situación bastante peculiar, porque hubo otros periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú que salió a respaldar a Morales Solá. Que en verdad esto en un cierto punto es entendible, porque digamos, hubo una agresión, pero también hay otra agresión que es con las palabras. Claro. Y nosotros como periodistas lo podemos analizar bastante objetivamente, que esta cuestión de mal gusto que fue de dar por muerto a una persona, más por muerto político. Claro. También por el otro lado en Clarín lo que pasó fue que Eduardo Van der Kooi también tildó esto como que era una crisis política que se iba a agravar aún más. Y que en estos temas, que si bien la economía funcionaba muy bien, el tema político iba a tratar de afectar ese crecimiento. Sí, yo lo escuché a Majul esta semana en declaraciones para un medio diciendo que inevitablemente, si él dio a entender, ¿no?, si ganaba las elecciones o si seguía en el poder, inevitablemente iba a tener otro ataque. Así dijo, ¿no? Como diciendo, no puede estar más en la política porque, bueno, se tienen que ir a casa a cuidar porque le va a agarrar otra vez. No, que también es cierto que es un hombre de 60 y pico de años, perdón, que no se le da justa. 60 años. 60 años. Bueno, pero no es una persona mayor. No es una persona mayor, pero tiene varios problemas de salud. Pero esto no es pavada tampoco. ¿Sabes qué pasa? Afirmar que va a tener otro ataque es un poco fuerte. No, pero sí se tiene que cuidar. Cualquier persona claro, de 60 años claro, que tiene un problema sí se tiene que cuidar. Pero tampoco, obvio, chicas, que la salud sea un condicionante para que no pueda gobernar. ¿Por qué? Porque se hacía el paralelismo con la época de Evita, que con el tema de Evita decían viva el cáncer. Que claro, ya había sufrido un cáncer y bueno, falleció lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? En este cierto punto hicieron esta comparación de viva el cáncer y viva este problema coronario del corazón que tuvo el expresidente. Sí. En un cierto punto se armó una pelea, sí, simple pero bastante aparte violenta con las palabras, obviamente. También criticaron el lunes las publicaciones del domingo del diario La Nación. Va, del mismo lunes, en realidad, cuando hablaban de la internación de Kirchner, porque dejaron abiertos los comentarios. Que todos sabemos que en cualquier medio los comentarios suelen ser un poco picantes, por eso siempre hay un moderador que trata de o de eliminar o directamente de cerrar la posibilidad de que uno pueda comentar. Abrieron los comentarios y bueno, eran bastante feos. En la nación. Dobles. Pero si la cierran, me parece a mí, no sé, estoy hablando de mi opinión, es censura. O sea, están censurando a las personas. Si no te dejan publicar algo que tú estás mandando y que quieres opinar, te están censurando. Pero lo más normal es que estén cerrados los comentarios. Por un tema de sensibilidad social de lo que pasó acá. Sí, no sé, o sea, digo por... No, la mayoría están cerrados, Hasta las noticias de espectáculos están cerradas. Pero ¿qué pasó? Que en La Nación, los comentarios, al igual que en Perfil, algunos sociólogos los han destacado como bastante fascistas o un poco rancios en el contenido, bastante virulento. Sí, yo tengo entendido que hay algunas noticias, por ejemplo, cuando se cayó un helicóptero en el que iba a viajar Cristina o algo así, en Infobae cerraron los comentarios. Hay pocas notas que se cierran por precaución, digamos, para no tampoco alentar tantas... Claro. Pero también, chicas, los editores de los diarios tienen que tratar de moderar eso o tranquilamente para una situación así no dejar los comentarios. Si bien se puede acusar de que es violentar la libertad de expresión en este caso, como es un tema tan sensible, claro, que está en juego el gobierno, principalmente hay que remarcar ese punto. Exacto. Por lo tanto, bueno, contarle a la gente que en este caso Néstor Kirchner, que está candidato ya a presidente de la Nación, y los medios lo atacan. ¿Ya lanzó la candidatura? Virtualmente ya está. Está chequeada esa información. Varios periodistas y fuentes de la Casa Rosada me lo han confirmado que muy pronto va a lanzar la ¿Quién candidatura. ¿Quién te lo dijo, Matías? Te van a pinchar los teléfonos. Sí, es el único periodista que lo tiene esa información. No puede revelar sus fuentes. Matías, ahora. En el conurbano pinchan los teléfonos. Estoy acostumbrado. Bueno, está bien. No, pero por lo tanto ya está lanzado, entre comillas, para ser el próximo presidente. Estaría, pero bueno, pero por la fuente que yo tengo me puedo dar ese lujo de comentarlo. Bueno, comentarle eso, chicas, y nos estaremos viendo la semana pronto. Que viene. Exacto. La semana que bueno, viene. Muchas bueno, gracias, Mati. Aprovechamos y nos vamos a una tanda. Mucha más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Planea la construcción de una ley de medio. La senadora del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, Amalia Sarabia, confirmó el pasado martes la inminente preparación de una nueva ley de medios de comunicación para reemplazar a la actual ley de imprenta, puesto que a criterio de la parlamentaria es necesario actualizar y crear normativas para adecuar las leyes a la constitución política del Estado. Colombia plantea desclasificar los informes del espionaje a periodistas y opositores. Reacciones en contra generó la propuesta del ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Germán Vargas Lleras, de desclasificar la información secreta de la Agencia de Inteligencia sobre el espionaje ilegal a políticos, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Lula presentó un libro sobre las relaciones del poder con la prensa. El presidente de Brasil publicó El Plan Alto con la Prensa, donde se registran las enormes transformaciones que han tenido los medios de comunicación durante los últimos 50 años. El mandatario además afirmó que una prensa libre e independiente es un prerequisito para la existencia de un país libre e independiente. Opositores acusan a Chávez de uso abusivo de medios para campaña electoral. A pocos días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, denunciaron ante el Consejo Nacional Electoral el uso abusivo de los medios por parte del presidente Hugo Chávez para hacer campaña electoral a los candidatos del partido oficialista. Murió Patricio Peralta Ramos, testigo clave en el informe que elaboró el gobierno sobre el conflicto de Papi Prensa. El ex dueño de La Razón murió a los 71 años a consecuencia de un tumor cerebral. Semanas antes, el diario Perfil había publicado la conexión del fallecido con Guillermo Moreno, motivo por el cual había existido el informe oficial, a pesar de que él también fue uno de los que firmó el boleto de compraventa de la fábrica de papel. Periodista mexicana gana premio a la valentía por reportar sobre abuso de niños. Tras ser arrestada y amenazada por reportar sobre una red de pederastia y sus presuntos vínculos con autoridades y empresarios en México, la periodista mexicana Lidia Cacho fue galardonada con el premio a la valentía de la organización sin fines de lucro de escritores PEN. Cacho será homenajeada en una ceremonia en Londres el próximo 20 de octubre. Seguimos con el programa. Agradecemos a Pablo y a Carla que leyeron muy bien los titulares de la semana. Mientras vos, Eugenia, te voy a escrachar públicamente. Yo la vi comiendo galletitas comiendo, y no nos trajo ni una. No solo no nos trajo una, sino que estaba paveando con Lucas. Mira, Lucas, no quiero tu galletita. Por favor, ¿pero qué es esto? Una... ¿Los espías secretos? Así no, ¿es espionaje? La verdad, sí, acostúmbrate. Hasta en la cocina hay espionaje. Sí, obvio. Hay control, no espionaje. Bueno, vamos a seguir con las cosas serias del programa. A volver al tema principal que estamos abarcando en el día de la fecha, que tiene que ver con espionaje a periodistas. Recién hablamos del caso... francés, sí. Actual, al diario Le Monde. Y ahora vamos a hablar un poco de qué está pasando en Latinoamérica, porque si pasa en primer mundo, va a pasar acá también. Y por 3-4 veces. Exacto. Pasa en todas partes. En todas partes, sí. Bueno, está Colombia ahora. Para que más o menos nos ubiquemos, este caso es comparado. Incluso dicen que es peor que el Watergate. Así que, imagines. ¡Wow! Sí, es grosso, claro, es muy grosso. Importante. Bueno, en el 2007, más o menos, la revista Semana sacó una investigación hecha por 4 o 5 periodistas en las que denunciaban que el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, estaba haciendo unas interceptaciones ilegales. En primera instancia era políticos opositores, que eran opositores al gobierno del momento, que era, en ese momento estaba Álvaro Uribe como presidente en Colombia. Claro, les hacían escuchas a los opositores. A los opositores. Uh-huh. Y mientras que iba avanzando esta investigación, se dieron cuenta que no solamente era políticos, sino que también era periodistas que hablaban desde la oposición... entre comillas, en contra de el gobierno de Álvaro Uribe. Bueno, esto fue avanzando hasta que es hoy en día la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación están llevando a cabo todas las investigaciones sobre el caso. O sea, es un caso demasiado importante en el que el que era el director en ese entonces de este Departamento Administrativo de Seguridad lo echaron, obviamente, le tocó renunciar. Y durante estos últimos 3 años más o menos han habido 3 directores tentativos de este departamento. O sea, no hay alguien fijo, porque cada vez que sale alguien dicen, ah, no, este también está involucrado en estas escuchas, otro. Y ponen a otro y, ah, este también, bueno, entonces saquémoslo. Así que bueno. Esto sería como la agencia de... Como la CIA. Como la CIA, como la CIDE acá. Como la CIDE de... acá, exacto. De Argentina. Entonces, bueno, empezaron a salir todos estos secretos en que se acusa, en especial se acusa al gobierno. Dicen que obviamente de algún lado tuvieron que venir las órdenes para hacer estas interceptaciones. ¿El gobierno actual o el de Álvaro Uribe? El que viene de Álvaro Uribe. El que estaba en el de... Y incluso dicen que es de antes, o sea, que es para las elecciones del 2002. Ajá. Desde ese momento se viene haciendo como un algo a favor del candidato entonces que era Uribe. Ajá. Para como intimidar a los opositores de Uribe. Entonces, bueno... Se dice que de algún lado tuvo que venir esta orden de interceptar los teléfonos, de hacer intimidaciones, de extorsionar. Y dicen que ¿quién más? Y no es el presidente. Claro, es que maneja los hilos de todo el gobierno. De todo el país. Sí. Entonces dicen que tiene que venir de ahí, pero ahora... La verdad, no sé, yo estaba muy, muy al tanto del tema, pero todos han salido a decir que los han espiado, o sea, todo el mundo ha dicho, ah, sí, yo también fui parte de las escuchas, y ya es un tema normal, o sea, ya cualquier periodista que uno escucha en la radio, claro. sí, bueno, sí, yo también fui. Es como, yo soy hijo de Lugo, todos claro, somos hijos sí. de Lugo. Es verdad, en serio, o sea, todo el mundo dice, ah, sí, a mí también, allá se le dice las chuzadas, el término general y como se le conoce es las chuzadas, se conoce así el caso. Claro, vos nos decías hoy que es pinchar. Claro, como pinchar. Chuzar. pinchar claro. los teléfonos, claro. chuzar los teléfonos. Exacto. Ajá. Entonces ahí dicen, ah, sí, a mí también me chuzaron. Sí, él da la chuzada. Todos dicen, o sea, todos. Hay gente que trabaja en las ONGs, los periodistas, hay gente de la farándula, como decías tú, que en Perú también es igual, sí. que también está involucrada en las escuchas. Sí. Entonces, al fin de cuentas, nos están espiando a todos. Exacto, porque en Perú también se está hablando de espionaje ahora en estos días, porque, bueno, han pinchado los teléfonos de políticos, congresistas, secretarios, de secretarios del mismo presidente y también de periodistas. Y bueno, en un programa televisivo peruano se difundió sin censura el audio espiado. Bueno, ya vamos a ampliar sobre el tema porque tenemos una comunicación. Sí, estamos comunicadas con Alfredo Rangel, que es periodista y columnista de la revista Semana de Colombia. Hola, Alfredo, ¿nos escuchás? Hola, Alfredo. ¿Se cortó la comunicación? ¿Hola? No se escucha. A ver, bueno, vamos a intentar. Vamos a la producción. A llamar de nuevo. Bueno, continúa Cami contándonos lo de Perú. Bueno, ahora tenés tiempo para desplayarte. Ahí está, gracias. Bueno, está habiendo una campaña electoral municipal en Perú y hay un programa de televisión llamado El Francotirador, que conduce un escritor y periodista conocido en Perú que se llama Jaime Bailey. En todas partes es conocido Jaime Bailey. A mí me parece un excelente periodista. Lo apoyo. Bueno, es medio... medio... No, bueno, ¿qué? Tiene sus opiniones que son bastante polémicas. Ah, sí, obvio, también. Es muy polémico. Sí, sí. Pero a mí me parece muy buen periodista. Sí, es continuo. Entrevistador. Sí. Exacto. Bueno, se desató, digamos, el lío en Perú porque en su programa de televisión se difundió sin censura un audio supuestamente espiado a una candidata por la alcaldía de Lima llamada Lourdes Flores. Y bueno, se armó un escándalo grave. En este caso, un medio de comunicación difundió las escuchas que se le hicieron a una candidata. Peor todavía. Sí. Peor. Y después, bueno, se desató todo este lío, se dijo que también, igual que en Colombia, todo el mundo es espiado. Telefónicamente hablando, ¿no? Autoridades políticas, congresistas, secretarios, jueces, intelectuales, periodistas, policías. Y aunque parezca exagerado, como recién decíamos, personajes del mundo del espectáculo. Así es. A ver, volvimos a intentar con Alfredo Rangel. Hola, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Sí, te saludamos de la... Muy bien. Listo. Ah, bueno, te saludamos de la cocina del periodismo. Alfredo Rangel, periodista y columnista de la revista Semana de Colombia. Bueno, queríamos... Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Palo. Te queríamos preguntar por el espionaje. Bueno, ahora que está muy en boga este tema del espionaje en el periodismo, al periodismo más que nada, te queríamos preguntar si es un hecho nuevo o es un tema que viene ya de bastante tiempo. Pues yo la verdad creo que tanto en Colombia como en muchos países del mundo, este tema de las interceptaciones ilegales de comunicaciones es un tema supremamente viejo. Les doy solamente un dato. Edgar Hoover fue el director del FBI en Estados Unidos durante 40 años, a partir de 1924, y hizo interceptaciones telefónicas a todo el jet set de Estados Unidos. Políticos, empresarios, artistas e incluso 7 presidentes fueron objeto de esas interceptaciones ilegales de comunicaciones. Uh-huh. Y el presidente Felipe González, por ejemplo, fue acusado de que durante su mandato el CECIL, que era el organismo de inteligencia gubernamental, espió a todo el mundo en España durante casi 10 años, incluido el rey de España. Hoy en día, el jefe de comunicaciones de David Cameron, el recién posesionado primer ministro de Inglaterra, está siendo acusado de realizar interceptaciones telefónicas de periodistas e incluso a miembros de la familia real. El presidente Sarkozy de España está involucrado en un escándalo de chuzadas ilegales en un evento que en Francia se está empezando a denominar el Sarkogate, haciendo referencia al Watergate estadounidense. En fin, este es un fenómeno muy recurrente, muy omnipresente en la política internacional. El presidente Lula, nuestro poderoso vecino de al lado, incluso fue acusado por la revista Bella hace 2 años de realizar interceptaciones ilegales a miembros del Tribunal Supremo y a políticos de la oposición. El ABID, que es el organismo de inteligencia secreto gubernamental de Brasil, fue acusado de eso, y las transcripciones telefónicas de esas interceptaciones fueron publicadas por la revista Bella. Así que es un fenómeno absolutamente recurrente y omnipresente, que también tiene sus versiones en Colombia, como las tiene en Argentina, en el caso del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Exacto. ¿Y cómo salió a la luz el caso de espionaje a periodistas en Colombia? Pues en Colombia hay un gran escándalo, obviamente, porque estas situaciones de ilegalidad suscitan un gran escándalo. El DAS está siendo acusado de hacer esas interceptaciones de comunicaciones de periodistas, de miembros de la oposición, incluso miembros de los altos tribunales. Pero el punto de toque, finalmente, tanto en Colombia como en otros países, es si el alto gobierno sabía o no sabía de estas interceptaciones ilegales, si el gobierno ordenó o no ordenó esas interceptaciones para determinar el grado de responsabilidad tanto judicial como política de esas acciones ilegales. Sobra decir, pues, que en la inmensa mayoría de los casos de estos escándalos, históricamente los que han sido condenados han sido los agentes secretos que operaron los instrumentos, digamos, los equipos de esas interceptaciones, sus jefes inmediatos, pero no los altos miembros del gobierno, que siempre resultan exculpados en este tipo de escándalos. Claro, siempre son los que ejecutan la acción, más no los que ordenan. Exactamente. ¿Y existe algún ente regulador de las prácticas de los servicios de inteligencia? Digamos. En Colombia se ha aprobado recientemente una ley de inteligencia que, entre otras cosas, valga la pena mencionarlo, ha tenido como modelo la ley de inteligencia de Argentina, que ha establecido una serie de controles, una serie de cortapisas legales a las acciones de los cuerpos de inteligencia gubernamentales, que han incluido, por ejemplo, la conformación de un grupo parlamentario que vigila, audita las acciones de los organismos de inteligencia, unos mecanismos de registro de todas las operaciones e incluso algunas modalidades de publicación, digamos, de archivos secretos de estos organismos de inteligencia como mecanismo de control de esas actividades. Sin embargo, pues esos instrumentos, esos mecanismos no han sido suficientemente reglamentados, y eso da origen en Colombia a una gran arbitrariedad que propicia y esconde, pues, ese tipo de acciones ilegales de los organismos de inteligencia. Pero en Colombia los altos tribunales se están ocupando actualmente de investigar y de castigar a los responsables, tanto directos como indirectos, de esas interceptaciones, buscando que en el futuro, pues, estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Bueno, esperemos que no vuelvan a ocurrir. Alfredo, le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros, y lo estaremos llamando en otra oportunidad. Bueno, claro que sí, con mucho gusto, y buenas tardes allá para todos. Buenas tardes, hasta luego. Estábamos en comunicación con Alfredo Rangel, que es periodista y columnista de la revista Semana de Colombia, que recordemos que es la revista que sacó a la luz el tema del espionaje en Colombia. Y bueno, nos hizo un buen repaso del caso en Francia, del Watergate estadounidense, de Argentina. Mencionó a David Cameron también. Sí, es un periodista bastante bien informado sobre este tema en alrededor del mundo. Y bueno, como se nos está yendo el programa, nos vamos rápidamente a una columna. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Periodistas que hicieron historia. Periodistas que hicieron historia. Bien, continuamos en la cocina del periodismo y ahora recibimos a Xavier Rodríguez, que nos viene con una nueva columna. Hola, Xavier, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy tengo el miedo de presentar a quien fue la fiera del periodismo mexicano, que tiene por nombre María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ah, bueno. Más conocida y odiada como Leona Vicario. Sí, odiada por los conservadores. Cuestión que voy a explicar en hiperbrevísimos momentos. A ver. En 1789 nace la Revolución Francesa y nace en América Leona Vicario, la primera periodista mujer de México, ¿sí? Por aquella época, hay que darle un marco, ¿no? Claro. En el país azteca, solo la realeza publicaba diarios. Solo la realeza. Sí, y el periodismo era bebé. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? ¿Verdad? Siglo XVIII. ¿Sí? Ella nació en el siglo XVIII. Siglo XIX, ella va a fundar un diario. Por aquella época, el periodismo era bebé. Hasta que ese bebé decidió dormir en dos cunas. ¿Cuándo? Cuando aparecieron los periódicos insurgentes. En ellos, en estos periódicos insurgentes, germina la idea de un periodismo independiente. No se habían desarrollado los conceptos de opinión pública, comunicación de masa, pero sí se estaba desarrollando un concepto del periodismo independiente. Un independiente de la realeza. Sí. Ahora, esta Leona Vicario, con tan solo 22 años, funda el diario más protagónico de estos diarios insurgentes, que se llama El Ilustrador Nacional, que después se pasa a llamar El Ilustrador Americano. Sí, este diario se publicaba fuera de la capital de México y fuera del estricto control de las autoridades virreinales. Ahí no se podía publicar, ¿no? Entonces se lo publicaba en las otras ciudades de México. Claro. Sí, ahí se discutía temas políticos, cosa que no hacían los diarios coloniales. Sí, esto ya es precursora en esto, Leona Vicario. En general, la argumentación ideológica de este diario se basaba en la emancipación ante la crueldad de los españoles durante la conquista, ¿sí? Sí. Ella era una independentista convencidísima. Sí, muy interesante. Es raro también pensar que por qué se le llama conquista, ¿no? Este periodo en el que los españoles nos lanzaban cañones, nos enamoraban a bala, parece. Sí. Bueno, es necesario también decir que Vicario era parte de una organización secreta llamada Los Guadalupes. Una organización secreta en la que formaban parte los independentistas como Morelos, Hidalgo, ¿sí? Ella era polemista en estas reuniones e imponía estrategias de guerra, ¿sí? Imponía sus estrategias de guerra. Esta mujer era brava de verdad, ¿eh? Era enojada hasta para besar, parece, ¿no? Ahora bien, ella era una mujer de clase acomodada, ¿sí? Sí. Y por eso tenía acceso a la información que servía a los insurgentes, porque los alertaba de las acciones que iban a cometer en su contra. Desde la capital del virreinato, ella difundía esta información en artículos en clave, ¿sí? Le ponía sobrenombre a los principales actores de la guerra. Sí. Le escribía en clave todo. Sí. Sí, para que, en caso de que fuese descubierto este diario, no quedaran al descubierto sus redactores. Claro, claro. Era un diario subversivo. Claro. Subversivo, recontra, muy subversivo, te digo. Para el tiempo. Entonces esto... No podía ser muy explícito. No, para nada. Es más, firmaba con seudónimos ella. Claro. ¿Cómo claro. se ponía? No tengo esa información, no la tengo. Eso lo invito a que ustedes vayan e investiguen eso. Euge, averiguanos para un libro, la semana que viene. La tarea de Euge para el otro día. Les recomiendo un libro, esto puede servir para invitarlos a leer el libro de Carlos Pascual. Sí. Un libro que se llama La Insurgente, que fue premio al periodismo mexicano, ¿sí? en esta década. Bueno, por estas circunstancias es considerada la primera corresponsal de guerra, la primera. El público al que iba dirigido este diario era principalmente a las tropas, de Morelo, del cura Morelo. Este un cura medio, también bastante subversivo, este cura. Bueno, las tropas eran analfabetas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se enteraban de la información que ahí daba Doña Leona? Bueno, los jefes le hablaban en voz alta y por medio de eso se enteraban todos. Schopenhauer escribió que las mujeres no han producido la cantidad de genios como las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Como los hombres. Ah. Como los hombres, ¿sí? El detalle que se le olvida a este filósofo machista es que que en esa época poquísimas mujeres reciben educación y que las únicas actividades intelectuales que se les permitía desarrollar eran las domésticas. ¿Sí? Por esta razón, ella se escribía con seudónimos. ¿Sí? Es una privilegiada de la educación. Pudo recibir educación formal. Vicario después es sospechada de conspiración y permaneció detenida en un convento. No la pusieron en una prisión porque, como era una clase acomodada, no la podían meter en una prisión. Habían como que ciertos resguardos, ¿no? Claro, no se permite. Claro. Te ponemos en un convento. Entonces, allí esta bravura dice, así es que presa, ¿no? Prisionera por querer la libertad de mi pueblo. Así un juego de palabras, ¿no? Entre estar presa y querer la libertad de... Claro. De su pueblo. Bueno, estaría allí hasta que 6 soldados la rescatan, ¿sí? Entre el forcejeo y todo, los guardias que resguardaban el convento, sí, se dan cuenta. Ella empieza a huir mientras huía, salió corriendo a toda locura con una máquina de escribir debajo de la falda, ¿sí? Miren el amor que tenía el periodismo, esta chica, seguramente para parir palabras, no sé. Bueno, ahí partió hacia Oaxaca para unirse al ejército del cura Morelos. Bueno, para cerrar, ya que el tiempo es asesino, hubo una duda histórica en saber si era muy peleadora o bravísima, porque cuando muere, sus restos fueron trasladados a la rotonda de los hombres ilustres. Se la enterró en un paradón donde los hombres eran ilustres. Bueno, después la reubicaron del lugar y así es como... Bueno, es como recordada. Un ejemplo, aparte, no se me viene el nombre, o sea, sí los hay, pero no son muchos las mujeres que lucharon por la independencia en esas épocas. Así que, un buen ejemplo, ¿no? Sí, hay un comentario, bueno, había un... Sí, me permití un cachito. En Venezuela, Simón Bolívar, pensando en Leona Vicario, les decía a los soldados lo siguiente. Las mujeres, sí, soldados, las mujeres combaten a los opresores y nos disputan la gloria de vencerlos. Era lo que había causado en las mujeres, claro, esta mujer. Las mujeres guerreaban y iban a la guerra. Claro. ¿Sí? Hay que reivindicar esto también. Una mujer que inspira. Una mujer que inspira. Bueno, Sabi, te agradecemos mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta la independencia. Hasta la independencia. Bueno, continuamos con el programa, pero en realidad ya mismo, terminamos. Ya nos tenemos que ir. Continuamos, pero nos vamos. Bueno, estuvimos hablando sobre espionajes a periodistas, haciendo hincapié en casos en Latinoamérica. Actuales. Actuales, claro, principalmente en Colombia. Y nos fuimos a Europa hacia Francia, que actualmente hay grandes problemas con Sarkozy. Un programa muy internacional. Un programa muy internacional, exacto. Estuvimos hablando con Carlos Gaveta y con Alfredo Rangel de Colombia. Rangel de Colombia. Exacto. Bueno, chicas, un placer conducir con vos, Oje, como siempre, y con nuestra querida colombiana. Un placer también. Feliz día de la primavera adelantado. Feliz día del estudiante. Del estudiante. Ay, sí, qué bueno. Muy bueno. La semana que viene, claro, ya el 21. Sí, ya, el martes. El martes. Así que esperemos que toque un lindo día. Bueno, se nos va el tiempo, chicas. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Radio Palermo 93.9. Radio Palermo. Palermo, producciones independientes. Las 24 horas.